Bueno, me parece que es tu debut acá, ¿no? En la radio. Es mi debut. Y trajo Mirá, facturas. Y bueno, es bueno, por eso. No es poco. Por eso. Y usted lo recibe con boletas ajenas. Con un coso de almenta. ¿Entiende? Usted lo recibe con boletas ajenas. Bueno. Estos están por todos lados. Una cosa es un plaga. Y bueno. Hay que caminar. ¿Usted no ha andado con la campaña repartiendo folletería? No, no he andado porque estoy abocado a... al armado de los cuadros de fiscales. Ajá. Así que estoy en una tarea más interna. Claro. De todos modos, estos días he ido a colaborar, sí, pero no estoy, digamos, en el frente, como se dice. Bien, sino, en la trinchera. Sino en una tarea un poco más específica que uh-huh. es... Más técnica. Más específica, más técnica, que es juntar todos los fiscales y que todo salga sincronizado. Nosotros, desde el año 2005... tenemos el orgullo de decir que juntamos un fiscal por cada mesa que hay en Tandil, por cada mesa electoral que hay en Tandil, más un fiscal general cada cuatro mesas de votantes. Así que es una tarea bastante densa, hay que hablar mucho con la gente, hay que cada día nos vamos, digamos, del 2005 hasta ahora ha pasado mucha agua bajo el puente. Cada día nos vamos armando mejores, colaboran muchos, los que son fiscales generales colaboran muchísimo con nuestra tarea. ¿Es el sistema el que te obliga a tener muchos fiscales? ¿El sistema electoral? Es el sistema electoral, claro, porque vos defendés los votos sobre la urna. Claro. Y tenés que tener gente que te controle la urna, pero también tenés que tener gente, que son los fiscales generales, que controlen... el desarrollo jurídico del tema. Hay una ley, hay resoluciones y alguien tiene que conocer eso. Sí, claramente, pues lo que pasa ahí en la urna, después cuando le pusiste el gancho al telegrama, claro. Se puede revertir en el conteo definitivo, pero es más difícil. Con lo cual, digamos, los partidos más chicos, pequeños, minoritarios, sí, que no consiguen los fiscales ¿sí? Corren como con una desventaja. Una desventaja concreta, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, seguro. Corren con desventaja aquellos que no tienen fiscales en la mesa. Digo, claro. Sea partido chico, sea partido grande. A nosotros nos ha pasado mucho de no poder cubrir mesa y ahí vos corres con desventaja. Normalmente lo que se apunta es ir de arriba hacia abajo, es decir, cubrir primero fiscales generales, porque son la gente que tiene mayor experiencia, que tiene más tiempo, y después empezar a cubrir las mesas. Claro. Bueno, muchas veces no se llega. El radicalismo... hace 20 años, 30 años, cuando no éramos gobierno, era difícil juntar los fiscales. Entonces se apuntaba primero a juntar los fiscales generales. Bueno, nosotros hace un tiempo, más o menos a un principio de año, escuchamos a una persona que dijo, como a 100 va a estar el dólar. Yo creo que casi estaba, muero. Y fíjate cómo vamos. ¿Cuánto? En la a 25 cuando estaba en ese momento. No, 40, no, primero, 30 y pico 40. Primero nos dijo que iba a llegar a 50, 60. No fue derecho sí, a 100. Dijo para marzo, claro, creo que dijo. Sí. A 100, para marzo. A 100. No y ahora. Yo dije, pero esta persona hay que llevarla al centro de salud mental. Y fíjate con qué claridad que algunas personas ven el panorama. A todo el que pifia un pronóstico, vos lo mandás al centro de salud mental. No, dejarlo, pifia, pero... no, al contrario. Sí, hace eso y vos sabés que... Estaría colapsado, te digo. Sí, sí, claro. Todos tenemos... Estaría siendo un economista. Justamente no pifia el pronóstico, La verdad que... Déjame aclarar un poquito. Sí, sí, porque no fue tan así. El dólar, la moneda del dólar tiene un valor teórico. El dólar no tiene un valor al azar. Hay un valor teórico que tiene toda una fórmula de cálculo que está en función de las reservas y en función de los compromisos que tiene el Banco Central, en función de los pasivos que tiene el Banco Central, ya sean pasivos monetarios o no monetarios. En función de eso hay un valor teórico que sirve de referencia. Si vos y hay distintas fórmulas distintas formas de calcular ese valor teórico. Cuando yo dije eso lo dije en función de una charla que había armado, que la armé en el comité y les pregunté a los chicos en una charla para la juventud de la provincia y les preguntaba a qué valor comprarían dólares. Yo decía el dólar estaba, creo que estaba algo de andaba alrededor de los 28 o 30 pesos. Ajá. Y le dije, ¿comprarían dólares a 30? Sí, todos, sí, sí. ¿A 40? Sí, sí, yo decía, yo compro. A 50 y ya algunos empezaban a titubear. Yo decía, yo compro. A 60, yo compro, les digo. Y a 90, yo también compro 90. Porque en ese entonces el valor teórico calculado sobre la M2, que es una, la M2 es una de las determinaciones de la cantidad de moneda que hay dando vuelta, hasta la de la M1 hasta la M4 prima. La M2 te daba que el valor teórico del dólar era de 122 pesos. Entonces, si vos comprabas a 90, ganabas. Y en algún momento ibas a ganar. Obviamente, cuando uno habla de estas cosas, siempre tiene que tener en cuenta que las visiones son siempre de mediano y largo plazo. Esto se puede medir, incluso si vos tenés algunos gráficos, también se puede medir en cuánto tiempo. Hay que tener un poquito más de experiencia que yo en el tema de finanzas, pero también es medible. En función de eso, yo decía que el dólar iba a ir aumentando, y bueno, el futuro del dólar en estos días de convulsión después de las PASO llegó a estar en el futuro, que es se cotiza en la Bolsa de Rosario, llegó a estar a casi 105 pesos. Es decir, ya empezaba a tocar 109 pesos, la banda de los 110 pesos, yendo ¿Y el futuro de a cuánto tiempo es el dólar futuro? El dólar futuro que yo miro es a un año. Okay. Pero vos tenés dólar futuro todos los meses. Todos los meses vos tenés todos los meses. Los futuros son sistemas de no son sistemas de especulación. Si bien se los usa como sistemas de especulación, porque claramente el Banco Central lo que hace es, cuando mete futuro, especula a sostener el valor del dólar con el precio futuro. Es decir, si vos sabés que esta manzana dentro de un año va a valer 100 pesos, o dentro de 3 meses va a valer 100 pesos, no la pagues ahora. Si no la necesitas ahora, no la pagues 150. Claro. Si no la necesitas ahora. Bueno, lo que hace el futuro es contenerte el valor actual del dólar. Ahora, José Luis, ¿por qué cada vez que se arrima, digamos, el valor real del dólar a este valor teórico, que se supone que es el que tiene que tener, descalabra tanto la economía argentina, y en cada devaluación lo que tenemos es una nueva camada de pobres, una nueva palada de pobres al sistema? Nosotros en Argentina lo que tenemos, que no se da, por ejemplo, en Brasil. En Brasil, Argentina, a diferencia de Brasil, tiene una economía bimonetaria. Brasil tiene el real. No conoce otra moneda que no sea el real. Yo tenía un amigo, que ustedes lo deben conocer, que se llamaba Tomás Bulat, que era muy amigo mío, y me decía, si yo fuera ministro de Economía, prohíbo el dólar en Argentina. Lo prohíbo, porque es nuestro gran cáncer. Lo que haces con eso es crear una corrida bancaria al dólar. Acá en Argentina. Por supuesto. ¿No? Porque enseguida siempre hablaba en términos teóricos, pero digo, vos fijate que todas las medidas que se han tomado desde el 1-1 son todas medidas relacionadas con la dolarización de la economía. Digo, el 1-1 fue dolarizar la economía, y el 3-1 también fue dolarizar la economía. Se trabaja en función del dólar, y nosotros tenemos un esquema mental en función del dólar. Nuestro esquema económico mental está en función del dólar. No le pasa esto a los brasileros. Entonces, cuando hay una devaluación, el sistema, los formadores de precios, se acomodan al valor del dólar, porque nuestra economía es bimonetaria. Vos me podés decir que es salvaje, que es antinacionalista, antipatriota, todo lo que quieras. Pero son los que te forman las cadenas de precios, que son un conglomerado de 50, 60, 70 empresas en Argentina. Digo, y a partir de ahí se te produce el famoso pass-through, que es el pase de la devaluación a inflación. Es decir, no debería suceder, de hecho en Brasil no sucede esto, el pass-through en Brasil es ínfimo. ¿Y cuál es el pass-through en Brasil cuando se produce una devaluación? Solamente lo que son productos importados que tienen materia prima o tienen algún ingrediente importado en el producto, generan ese pequeño pase a la inflación de una devaluación. Después el resto sigue funcionando igual, porque los sueldos se siguen pagando en moneda local. Uh-huh. Entonces se generan esas corridas que terminan generando mayor inflación, y obviamente terminan generando un menor poder adquisitivo de la moneda, porque los sueldos no aumentan en forma inmediata, y esto termina empobreciendo a toda la sociedad, porque eso lleva a que haya menor consumo, lleva a que al haber menor consumo se empieza a generar una cadena, un círculo vicioso negativo. Al haber menor consumo, las empresas empiezan a achicar, y cuando empiezan a achicar, se empieza a despedir o a suspender gente o a despedir. Y al suspender gente o a despedir, hay cada vez menos dinero dando vuelta en la familia, por ende hay menos dinero en la sociedad, que no está volcada al consumo. Entonces, cada vez se va, hasta que se logra destrabar eso, que normalmente se logran con medidas del Estado. Digo, yo, todos en Tandil, todos los que han estado en el círculo en Tandil conocen mi opinión con respecto a la economía de este gobierno, y yo lo que critico fuertemente es justamente matar el consumo. Además, de creo que no han tenido la visión de cómo se mueve el país en el interior del país, sacando las grandes metrópolis que están manejadas por los grupos concentrados de la economía. El interior del país se mueve con las pymes. José Luis, ¿cómo viste el debate ayer? ¿Te sorprendió o no? ¿O era lo que esperabas? ¿Qué conclusión? No me sorprendió. Creo que para mí fue un buen debate, bastante rígido, porque al no haber intercambios, bastante rígido. Creo que quien gobierna siempre lleva, el mote de perder. Digo, me parece que es a quien hay más que reprocharle. Obviamente. Es más fácil pegarle, claro. Es más fácil pegarle, y además vos como gobierno no tenés contra qué contrarrestar. ¿Qué le puede decir a Alberto Fernández, bueno, si no está en el poder? ¿O qué le puede decir a Nicolás del Caño? Sí, pero a Nicolás del Caño, bueno, le decís. Bueno, no, del Caño no. A Lavagna, ¿qué le podés decir? Hace más de 10 años que están alejados del poder. Además, Lavagna fue exitoso en lo que hizo. Digo, es muy difícil ir a un debate siendo oficialismo. Es muy difícil. Me parece que hubo que ponerlo por ley, ¿no? Porque los oficialismos, claro, en general no quieren debatir. Claro. Me parece que la apuesta del gobierno fue a generar, a fortalecer su núcleo duro. Me parece que lo de Del Caño también fue una apuesta a sostener su núcleo duro. Y bueno, claramente Alberto Fernández fue por más y Lavagna fue por más. Lavagna permanentemente marcándote los momentos de su pasado, donde él le tocó una parada muy difícil a Lavagna, marcándote esos puntos, y además tratando de ir por más, ¿no? Después me parece que Gómez Centurión y Espert lo vi muy agresivo, me parece que no. Lo vi, a pesar de ser un gran técnico de la economía, no de mi gusto, lo vi demasiado agresivo. Es parte de su personalidad. Es parte, ¿no?, de su personalidad, sí, es muy verborrágico. Y Centurión, con su mirada bastante conservadora, con su mirada me pareció muy bien ubicado en cuanto a su postura. Bien. Tenemos el móvil, unos minutitos, si tenés tiempo. Sí.